Mi nombre es Celia, soy docente en educación pública a nivel primario y vengo a esta movilización en defensa de la educación pública e igualitaria. Yo soy Gustavo y vengo a la movilización a apoyar la educación pública, que es el único instrumento que hay fehaciente para ascensión social, ¿sí? Soy del Instituto Alfredo Palacios de Barracas. Bien, ¿y cómo están viviendo en el instituto de la situación de la Argentina hoy, particularmente con la educación? Mirá, la lucha es diaria. Todos los días construimos el conocimiento y no dejamos atrás a nadie. ¿Sí? Tratamos de seguir incluyendo gente. Esa es una de las formas de educación también. ¿Qué le diría, qué piensan en realidad ustedes de lo que dijo el ministro de Educación con respecto a que estas movilizaciones y la actividad que hay en la universidad y en las escuelas tiene que ver solamente con una alianza kirchner-trotskista, como lo definió el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires? De la Nación, perdón. No entendió cómo es la situación. Tampoco entiende lo que es la educación pública. Bien, muchas gracias.